Me voy derechito a la bailanta, llegando el anochecer. Baila la cumbia de norteña, me voy con el pánico al baile. Me voy derechito a la bailanta.